Si se puede decir, buenos días. Estamos bien, gracias a Dios. De salud, por lo menos. Sí, estábamos justamente diciendo que es difícil el buenos días cuando no se tiene acceso a un recurso tan esencial para la vida como el agua. Eso es un poco lo que te está pasando. Y se complica, bastante. Lamentablemente los problemas comenzaron desde que se hizo cargo la municipalidad de la cooperativa. Desde el momento que la municipalidad absorbió la cooperativa de Tanti, es un desastre el servicio. No existe otra palabra. En mi caso en particular, yo vivo en calle Humahuaca, al 333, que si vos llamás a la municipalidad y preguntás por mi domicilio, ya figura como el 666, porque ya están cansados de que los insulte. Yo desde el 5 de octubre que no tengo agua en los tanques. Desde el 5 de octubre que pedí el camión, todavía lo estoy esperando. Se ve que no tienen nafta o no sé, debe ser que tienen que ir a buscar el agua a Marte. Yo desde el 5 de octubre que no tengo agua en los tanques. Y ahora están habilitando el agua y yo estaré cargando 40 litros por día. Más de eso no me entra a mí por la cañería. Eso es lo que me está ingresando a mí en mi domicilio. 40, 60 litros por día. Que si salgo a trabajar, olvídate, porque el agua tiene un horario donde te abren las llaves. O sea, o es de 9 a 11, o de 5 a 6, y si estás trabajando y no estás en tu casa, y lo siento. Muchas gracias. ¿A vos te notifican cuando se abre? Perdón, que me notifican, sí. Vos me estás cargando. Es más, la cooperativa, como el tema es que, por ejemplo, yo en mi propiedad tengo tres casas. Tengo mi casa al fondo, la casa de mi padre, y yo hice un departamentito muy chiquito que está desocupado, que no vive nadie. Uh-huh. Lo que me dicen de la municipalidad, no, lo que pasa que excede los tanques. Son demasiados tanques para un domicilio. Cuando yo jamás me pasé de los 8 metros por mes. O sea, y en el peor de los casos me dicen ellos, no, bueno, pero a ver, yo no te puedo llenar todos los tanques, te puedo llenar solamente uno. Bueno, fantástico, lléname uno. Pero ni siquiera eso me han llenado desde el 5 de octubre. Hoy de estas tres viviendas, ninguno de los tanques está lleno. Ninguno de los tanques está lleno. Mi viejo le entra un poquito abajo porque tiene un tanque prácticamente pegado al piso y él está muy cerca de lo que es la parte de la vereda de la calle. Entonces a él sí le alcanza a ingresar a veces algo de agua. ¿Dónde estoy yo? Olvídate. Uh-huh. Olvídate. Y hoy estoy cavando un pozo pegado a la vereda para enterrar un tanque para ver si por lo menos esas 2 horas que supuestamente dicen ellos que abren el agua y que esa meada de gato que entra para mí media hora, porque más no entra donde estoy yo, porque yo estoy muy alto, por lo menos que se me empiece a cargar ese tanque para después comprar una bomba, porque, a ver, te obligan a vos a hacer un montón de cosas que no tenés por qué hacerlas, porque yo estoy pagando el servicio de agua. O sea, estos cara dura, la boleta te las mandan. O sea, pero el servicio no te lo dan. Yo desde el 5 de octubre estoy esperando un camión. Un camión. Que vos me podés decir, como me dicen ellos, sí, tenés 5 tanques, fantástico, pero están todos vacíos. No están los 5 tanques llenos. Y me estás cobrando el agua. Todo esto, esta solución que usted ha implementado de poner un tanque pegado a la calle, es porque, aparte de que hay poca cantidad, es nula la presión. No existe la presión. No existe la presión. Olvídate. No existe la presión. Entonces, también ahora te dicen ellos, por ordenanza, bueno, tiene que tener un tanque enterrado abajo. Fantástico. Amén. Antes no existía esa ordenanza. Se ve que esa ordenanza la puso el intendente. Listo, fantástico. Ahí compré el tanque, estoy enterrando el tanque. Pero a ver, te abren la llave de paso, según ellos, 2 horas. Para mí, media hora, porque a ver, no ingresan 2 horas de agua continua donde estoy yo. No existen dos horas continuas de agua. Entonces ahora no he tenido otra que hacer que comprar el tanque. Ahora estoy cavando y lo voy a enterrar a ver si por lo menos de esa manera puedo tener algo de agua. No, presión, olvídate, no existe la presión. Cero presión. ¿Este gasto en la que ha tenido que usted incurrir, otros vecinos han tenido que hacer lo mismo también en el barrio? Casi todos los vecinos han tenido que hacer exactamente lo mismo. Casi todos. Prácticamente todos. Y tengo un vecino, para colmo, sobre que hay problemas de agua, que él está, porque del otro lado de la calle ya es mucho más bajo el terreno. Uh-huh. Tengo una vecina, que creo que vos te comunicaste con ella, con Patricia, sí. que el vecino la vio cargando, pegada al medidor, baldes de agua, y encima llamó a la cooperativa a denunciarla, y fueron y cerraron la llave de paso. Como si esta, a ver, como no ingresa a los tanques, cargan en tachos para poder tener agua adentro. Claro. Ahora, ¿cuál es el motivo por el cual el vecino de enfrente lo denunció? No tengo la menor idea. Porque ni siquiera es que está robando el agua. Tiene el agua conectada como Dios manda. Y bueno, y ella terminó de cavar el pozo hace 2 días para enterrar el tanque también, porque no le ingresa agua. Y ha tenido que comprar una bomba. Estamos todos iguales. Entonces, yo está bien. Yo digo, fantástico. Estamos con problemas de agua. Arrancamos con el tema de los incendios, que lamentablemente, por negligencia de algunos, se ocupó muchísima agua. Lo entiendo. Vos me decís, no hay agua, vamos a racionalizar el agua. Lo entiendo. No es que vivo en Marte, lo entiendo. Ahora, ¿por qué a vecinos sí se les da el agua y a vecinos no se les da el agua? ¿Por qué se permite seguir haciendo la fiesta del cordero, la fiesta de esto, la fiesta de aquello, que vengan los turistas? ¿Y con qué los abasteces de agua? Claro. O los hoteleros sí se los abastece de agua porque son hoteles y porque dejan entrar al turismo y a la gente del pueblo que se caguen. O sea, ¿cuál es la política? Paulino, planteaba que hubo un deterioro del servicio a partir de que pasa a manos municipales. ¿Cómo era antes el servicio que llegaba a tu vivienda cuando la protección estaba? Jamás tuve problema de presión de agua. Jamás tuve problema. Hubo un solo verano que sí fue jodido, que tuvimos 4 días sin agua, cuando la cooperativa daba el servicio. Pero fue una sola vez. Después de ahí jamás tuve problema de presión. Desde que se hizo cargo la municipalidad, un desastre. Cero presión. Cero. Y cero abastecimiento. Porque ya te digo, desde el 5 de octubre que le mandé a pedir un camión de agua para que me llenen un tanque y todavía lo estoy esperando. Ese es el servicio que da el intendente de Tanti de agua, desde que se hizo cargo. ¿La comunicación que usted hoy tiene con el municipio es todo a través de telefónica o vía WhatsApp o a... No, hemos ido con 2 o 3 acá vecinos a reclamarle y el intendente, no digo que no te recibe. Sí, no puedo decir lo contrario, el intendente te recibe, lo que no te da es respuesta. Fantástico. ¿A mí de qué me sirve que me reciba el intendente y no me dé respuesta? ¿De qué me sirve? No, totalmente. Aparte estamos hablando de que el problema, en su caso, viene de hace 3 meses, ¿no? O sea, se va a entrar a un nuevo año sin ninguna solución, a la par de otros vecinos que también tienen problemáticas similares. Sí, a ver, no soy el único en Barrio de los Chañares. Barrio de los Chañares está lleno. Yo, lamentablemente, tengo uno de los terrenos más altos, entonces soy uno de los más complicados. Claro. Después del Barrio de los Chañares hay zonas donde son más bajas, entonces, por una cuestión lógica de pendiente, les ingresa agua. Pero no soy el único. Tengo gente conocida de acá, 2 cuadras que pertenecen, que ni siquiera están en la calle donde yo vivo, y también hace 6, 7 días que no tienen agua. No tienen agua. Entonces, pues yo te digo, a ver, fantástico, yo sé que estamos en un momento crítico, yo lo entiendo. Ahora, yo no escuché que los hoteleros, que los complejos de cabaña, que toda la gente que alquila tenga problemas de agua. Vos te vas al centro de Tanti y tienen agua. Claro. Porque yo he estado trabajando para un cliente, porque yo me dedico a la construcción, he estado trabajando con un cliente en el centro de Tanti, y en el centro de Tanti tienen agua. Los barrios, olvídate. Porque no es que es este barrio el que no tiene problemas, son muchos de los barrios que no tienen. Y tampoco tenemos respuesta. Te vuelvo a repetir, yo desde el 5 de octubre que pedí un camión, esto ya lo estoy esperando. Sí, totalmente. Es muy preocupante justamente por lo que también planteaba, que se viene ahora una temporada de mayor demanda, altas temperaturas. Exacto. Y la respuesta sigue sin estar. ¿Cómo ha resuelto usted la provisión de agua en estos meses con toda esta irregularidad en el servicio? ¿Qué ha tenido cada vez que salgo a trabajar me llevo bidones de agua y los cargo en el auto. No tengo otra opción. No tengo otra opción. Cada vez que voy a la casa de un cliente o a la casa de mi hija, paso por la casa de mi hija que vive en Carlos Paz, me dice, cargate y llévate. Si no tengo agua. Claro. ¿Cómo hubiese aguantado yo del 5 de octubre sin agua? ¿Tengo que ir a buscar agua a otro lado? No tengo respuesta. Pues no le estoy diciendo llename todos los tanques. Llename un tanque. Uno. Bueno, todavía estoy esperando el 5 de octubre. Es muy preocupante. Esa es mi problemática. Muy preocupante la situación y también. Y si recién arranca el verano, calculale vos, y a ver, y vienen todas las la fiestas que hace acá el intendente, uh-huh. en Tanti, la cantidad de turistas que vienen, y seamos realistas, el turista no cuida el agua, pues no le importa. Pues la mentalidad es, como yo pago, si tengo ganas de bañarme 3 horas, me baño 3 horas. O sea, esa es la realidad. Entonces, fantástico. Si no tenés agua para darle al pueblo, porque no hay agua para darle al pueblo, y yo lo puedo entender a eso. Perdón, ¿recibís turismo? ¿Y con qué abasteces a ese turista? O sea, a los turistas les vas a abastecer porque te dejan plata. Y los que pagan todo el año los servicios, que se caguen. ¿Cuál es la política? Tal cual, no se comprende si no se tiene el servicio garantizado para los vecinos, cómo se pretende sostener 2 meses de temporada, ¿no? Estaremos pendientes con lo que vaya sucediendo, Paulino, para vos y para todos tus vecinos ahí de barrio Los Chañares, y a disposición como para acompañar también este reclamo que ya tiene varios meses en tu caso, pero que, bueno, en este contexto es aún más preocupante por la temporada, por las altas temperaturas y por la situación sanitaria también que hoy tenemos en la provincia. Desde ya te agradezco el llamado y, bueno, si llega a haber novedades o de Marte me mandan un camión de agua, vas a ser la primera en saberlo. Perfecto, estaremos ahí comunicando, esperemos que eso suceda pronto porque es un derecho, ¿no?, el acceso al agua y tiene que ser garantizado para absolutamente todo y todas las vecinas. Sí, pero se ve que los derechos son para algunos y no para otros. Pero bueno, es lo que nos toca, lamentablemente. Te mandamos un gran abrazo desde aquí. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vos. Estamos en contacto.